En ocasión del quinto aniversario de la elección del mariscal Kim Jong-un como el comandante supremo del Ejército Popular de Corea, le dirigió un obsequio la Fundación de Investigación del Acervo Histórico del Generalísimo Ayacucho Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá de Venezuela. Lo entregó el día 19 al embajador coreano en su país, José González Alcalá Morales, coordinador de la Cátedra de la Idea Militar de Hugo Chávez de la Academia Universal Militar de Venezuela.